estamos con Roger Rumrill. No necesito presentarlo, pero de todas maneras lo haré. Roger Rumrill, escritor, periodista, experto en temas amazónicos, que acaba de publicar un nuevo libro, un libro que, como los suyos, tiene una íntima relación con su tema, la Amazonía peruana, y que será imprescindible para cualquier persona que quiera tener datos, información en relación a la Amazonía peruana, pero no solo la Amazonía peruana, porque hay muchas páginas de este libro dedicadas a la Amazonía brasileña, por ejemplo, y hablar del deterioro de esta Amazonía brasileña como una amenaza absolutamente extendible a la Amazonía nuestra. Al final de cuentas, la Amazonía es una sola, está dividida artificialmente por fronteras, pero es un solo cuerpo respiratorio, es un solo pulmón del mundo que cada día está más amenazado. Yo cada vez que escucho a estos de National Geographic poner una sierra eléctrica y decirme, en el lapso en que usted ha visto este comercial, se ha derribado una hectárea de árboles en la Amazonía, digo, ¿cuán criminales podemos ser? ¿Cuán brutos podemos ser? ¿Cuán suicidas podemos ser? ¿Roger? ¿Sí? Sí, acabo de leer un texto de Mark Dives que dice que el hombre ha pasado del Holoceno al Antropoceno de una manera absolutamente drástica. Y si yo te contara los impactos de la ecología en la Amazonía, lo increíble, César, y gracias por esta gentil invitación, lo increíble es que no pasamos de los discursos, no pasamos de los golpes de pecho. Y la razón lo explica Emmanuel Wallerstein, dice, hay tres razones por qué, siendo el tema del calentamiento global y la crisis ecológica un tema que modifica nuestras concepciones sobre el planeta, que deciden las grandes empresas como la ExxonMobil y otras más, son incapaces de utilizar sus costos sobre la naturaleza. Igual, las empresas en los países pobres, supuestamente para ser competitivas, ejemplo en el Perú, la Plus Petrol, que igual que la Oxy, arrojan a los ríos más de 1 millón de, cada día, de barriles de agua contaminada, venenosa, agua de formación, cada día, en los últimos 30 años. Y luego nosotros, que somos incapaces de cambiar nuestros hábitos, el modelo de consumo, ¿no es cierto?, que Stiglitz llama que es una orgía consumista. Entonces, esas tres razones, dice Emmanuel Wallerstein, que hacen imposible que tomemos una decisión frente a este problema, ¿no? Que, como te digo... ¿Y tú cómo ves el futuro? ¿Eres tan pesimista como él? Bueno, en todo caso, realista. Yo creo que, como dice Angela Merkel, esta jefa de gobierno alemán, no estamos a 5 minutos de la medianoche, estamos 5 minutos después de la medianoche. Estoy pensando que de unos 5 o 10 años, cuando estemos en el clímax, en ese instante recién los gobiernos y las multinacionales van a tomar una decisión. En el clímax de la destrucción de total. De la ruina ambiental. Así, de la ruina ambiental, que es la ruina del planeta. Exactamente. ¿No es cierto? Y me pongo a pensar en lo que dice que dicen los pensadores, Maeterlinck, sobre el hombre. El hombre es la única especie que corta el árbol ama donde vive. Y él mismo dice, terminará cuando corte el último. Estamos cortando los últimos. Pero qué terriblemente cierto también, ¿no? 100.000 están diciendo a nivel planetario. Exacto. Claro, ahora, estas voces, reducidas a lo académico, todavía, nacionales, desde luego, imposible que diga una bastilla global, solución francesa, pero global, para poder darnos del futuro. Y lo peor, César, y se nos trata de convencer, o sea, esta es la economía moderna. La ExxonMobil ha tenido el año pasado 40.000 millones de utilidades netas, y este año es la primera neta. Entonces, ¿de qué está hablando? El modelo de mundialización, el modelo de economía global es absolutamente obsoleta, porque está destruyendo el sistema de reproducción de vida de la humanidad. Entonces tenemos que pensar en modificar este modelo económico. Y cuando se habla de energía limpia, por ejemplo, los discursos de Al Gore, ¿no es cierto?, la verdad incómoda, realmente él plantea una posición totalmente light desde el punto de vista de energías limpias, etcétera, etcétera, está bien. Pero es el modelo de vida despilfarrador del hombre, no, de las sociedades ricas, que hace imposible esta viabilidad de la del mantenimiento y la conservación del planeta. Es el modelo, es nuestro modelo de vida y nuestro modelo económico. Y absolutamente inviable, ¿no? Inviable, insostenible en términos, en el largo plazo. Insostenible en términos ambientales, en términos sociales y en términos éticos también. ¿Qué plantea tu libro, La Amazonía Peruana, la última renta estratégica que ha prometido? Tú has leído el libro de Osvaldo Rivero, que dice, que se titula El desarrollo de los países no viables en el siglo XXI. El Perú enfrenta 5 retos grandes. No tiene alimentos, etcétera. En la bolivariana sociedad del siglo que sí, el Perú tiene una renta estratégica, y esta renta es la Amazonía, donde está la biodiversidad, está el agua, están los conocimientos indígenas, están los recursos que nos permiten tener una carta de negociación a nivel de la economía global en el siglo XXI. Todo dependerá de que construyamos una agenda amazónica y que esa agenda amazónica se convierta en una política de Estado nacional. Hoy por hoy, el gobierno de Alan García no tiene ninguna agenda, no tiene ninguna visión, salvo tiene una visión, hay que ser claro, vender la Amazonía, ¿no es cierto? Por eso yo digo es que lo que te iba a decir, con la política del perro venezolano, la selva va a estar ocupada por mil empresas. Están. De los 700.000 kilómetros cuadrados que tiene la Amazonía, 500.000 ya están lotizados por empresas petroleras y gasíferas, y esas lotizaciones incluyen hasta ciudades, pero incluyen áreas forestales, territorios de indígenas no contactados, áreas de conservación, etcétera. Es decir, yo he dicho, el nuevo Leguía de la Amazonía es Alan García, porque era la concepción de Leguía en 1900, en la época del Oncenio. Leguía tenía la visión de la Amazonía, era un espacio vacío, y que era necesario vender la Amazonía, entregar la Amazonía para fundar el desarrollo. Efectivamente, fue la época en que se crearon las grandes haciendas, las grandes concesiones, y una de ellas fue la que se otorgó a Arana. ¿Sabes, César, cuánto tenía el lote, la concesión de Arana? 5.744.000 hectáreas. Y esa concesión en el Putumayo y sus afluentes fue la manzana de la discordia con Colombia, el punto de origen del litigio que nos hizo perder 120.000 kilómetros. Entonces la idea de Alan es una idea absolutamente imposible de aceptar. Es el nuevo Leguía, tiene un plan de internacionalización de la Amazonía imposible de aceptar para los pueblos amazónicos, ¿no? Además, el segundo Leguía también en el sentido de confiar absolutamente en el capital norteamericano, ¿no? Así es, igualito. Cuando uno analiza basado... Leguía rompe con los ingleses y dice, no, esta es la hora de los norteamericanos. Y además está modernizando el país, de que está... Así es. Tiene la idea de que es el gran hombre el que va a salvar al Perú, tiene la idea del... Y depende tanto de ellos que con el crack del 29... Ya a eso iba. Que, imagínate, el gobierno tiene un esquema, un diseño primario exportador, ¿no es cierto? Pensando de que estos precios van a ir por século oro, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando la burbuja internacional de materias primas se rompa en unos 4 o 5 años? Quedamos como un país primario exportador. Y va a ocurrir, puede ocurrir lo que ha ocurrido con Leguía. El gran reformador, debido a los precios realmente el 29 se produce el crack, y la economía peruana se va a los suelos, se arruina, y se arruina también el proceso político, ¿no es cierto? Entonces hay una irresponsabilidad gigantesca en parte del gobierno de pensar de que el modelo primario exportador es el que nos va a sacar de la pobreza, ¿no? En el caso de la Amazonía, mi hipótesis es de que sí, hay que hacer de la Amazonía una agenda, una política de Estado, y hacer que todos los peruanos convirtamos la Amazonía en esta renta estratégica, porque ahí están todos esos recursos que son de un enorme valor, de un valor estratégico justamente. Explícate mejor, ¿cómo hacer de la Amazonía una renta estratégica? ¿Cómo hacer? Danos detalles. Ya. ¿Cómo hacer de la Amazonía una renta estratégica? Cambiar en primer lugar el modelo primario exportador, o sea, el modelo extractivo mercantil, basado en la pura extracción. Tenemos que hacer que las líneas de la economía en la Amazonía sean biocomercio, bioindustria, bionegocios, toda la economía basada en el manejo de la naturaleza amazónica, para hacer una economía sostenible, ¿no es cierto? Y esa economía no evidentemente en manos o sea, de... no cerrar caobas todo el tiempo, crear caobas. Así es. Nuevas caobas. Sembrar la Amazonía, ¿no? Entonces, no necesariamente en términos sociales en manos de las grandes empresas, sino poblaciones indígenas, pequeños propietarios, inventar fórmulas que están ahí, ¿no? Fórmulas económicas que hagan posible un sistema económico. Tú no estás planteando no tocar la Amazonía porque es una virgen que debe mantener su soltería. Hay que tocarla. Manejarla. Pero hay que casarse con así ella. Es, no así es. No tenerla de puta. Así es. Manejar la Amazonía en términos de biodiversidad, en términos ecológicos. Y eso es posible, ¿no es cierto? Aprovechar sosteniblemente. Su generosidad. Su gran riqueza. El agua, por ejemplo. Hoy en día la Amazonía, como tú sabes, es el espacio estratégico que todo el mundo mira, ¿no? Estados Unidos, cuando yo explico, hemos hablado contigo sobre la política antidrogas, yo he señalado a ti, te he dicho a tus oyentes, que la política antidrogas norteamericana es totalmente exitosa. ¿Exitosa por qué? Porque se utiliza, se instrumentaliza geopolíticamente. Irak, Colombia... En Colombia, Estados Unidos está asentando su poder, es el país donde tiene la mayor parte de ayuda militar en el mundo, Colombia en este momento. Entonces, ¿por qué está Estados Unidos en Colombia? Porque ahí, a partir de ahí, de su control político militar, puede tener el control de toda la riqueza biológica, la riqueza petrolera, la riqueza gasífera, el agua de la Amazonía. Igual que cuando hablamos por qué está en Irak o por qué está en Afganistán. Afganistán no está ahí por sacar a los talibanes, está ahí porque el mar Caspio tiene 220 mil millones de reservas de petróleo, 127 mil millones de pies cúbicos de gas, y desde ahí monitorea Irán, China y Rusia. Está por eso. Entonces no está porque quiere destruir, porque quiere erradicar la amapola. Cuando los talibanes estaban en Afganistán, casi habían erradicado la amapola. Ahora hay 100.000 hectáreas. Entonces esta guerra antidrogas es una guerra geopolítica. Y Estados Unidos quiere establecer su control en su patio trasero para controlar estos recursos geoestratégicos en el siglo XXI, en esta época de crisis mundial, donde el tema fundamental es energético y el tema del agua, ¿no es cierto? Por último, Roger, ¿confías en el Ministerio del Medio Ambiente que se acaba de crear? Yo escribí y planteé una hipótesis sobre Antonio Brack, con quien acabo de conversar. He dicho... Si lo que él ofrece corregir se hace, es porque es parte de un acuerdo con Alan García. Alan García quiere reelegirse del 16 al 21 para ser presidente durante la celebración del Bicentenario Nacional. Ese es su objetivo final, ¿no es cierto? Entonces quiere hacer buena letra en estos años, sobre todo en el próximo gobierno de 2011. Lo segundo, si él ve que si eso no es un acuerdo y ve que no puede cumplir con su agenda, va a renunciar. Y la tercera hipótesis, que puede entrar a la corte de García y terminar lastimosa y patéticamente como terminan algunos paradigmas en el Perú. ¿Y tú apuestas por cuál de las tres? Él ha nacido en la Amazonía, apuesto por su espíritu amazónico, por su valentía, y espero que en el momento decisivo, preciso, si no puede avanzar, renuncie. Correcto. Roger Runrill, escritor, periodista y experto en temas amazónicos, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Roger. Gracias, César. Muchas gracias. Regresamos en un minuto.